Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos. Este es el podcast número 38B para Se Desnuda la Piel Podcast, sexo. Yo soy su anfitriona, Piel Adentro, y me da mucho gusto recibirles. Continuamos hablando del orgasmo. La semana pasada, algunos de nuestros amigos poetas nos regalaron su concepto del orgasmo. Esta semana, amigos podcasters nos regalan el concepto de qué es para ellos el orgasmo, cómo lo disfrutan, si les gusta, si lo ven desde un concepto científico. Y yo les estaré diciendo un poquito de la teoría y de lo que encontré en la página de Wikipedia. Para iniciar, el orgasmo. Esta palabra viene de dos palabras griegas, una significa clímax y otra escalera o subida. Se refiere al momento culminante del placer sexual. ¿Pero qué pasa en nuestro organismo para que lleguemos a este momento? Hay muchas investigaciones que nos ayudan a entender qué sucede y nos permiten además aumentar nuestro placer sexual. Porque recordemos, el conocimiento es poder. Encontré bastante información, entre ella también relacionada con lo que en el pasado consideraban como orgasmo, y pues como siempre encontré que las mujeres eran consideradas como no aptas para el orgasmo, aunque lo experimentaban, puesto que se han encontrado diferentes dildos que se usaban para proveer placer sexual a las mujeres. De hecho, se menciona que en el siglo XV había tratamientos para la histeria, o para enfermedades catalogadas dentro de este término, que eran, por ejemplo, el nervio o el dolor de cabeza. Es interesante notar también que ya en Francia, en el siglo XIX, existía el concepto petit mort, o muerte pequeña, que se refiere al orgasmo femenino, porque sufren cierto desvanecimiento que se podría interpretar como una pequeña muerte. Pero también los hombres tienen orgasmos. ¿Qué opina nuestro amigo Seth Kostner, de podcast Desde Abajo? Escuchémoslo. Me preguntaste sobre orgasmos y la verdad me la pusiste dura. Son tan distintos y tantos, pero todos ellos tienen su encanto y hermosura. Mencionaré algunos tipos, aunque la verdad serán muy pocos. Son algunos orgasmos que he tenido y nomás de acordarme de nuevo me aloco. Está aquel orgasmo que es como el rugido de un león, de esos que se oyen por toda la selva. Aunque es muy común que después de la sesión, uno nomás se tumbe y se duerma. Con el orgasmo primaveral, sientes estar en un lecho de flores. Pero te puede poner sentimental, y aunque luego no quieras, llores. Y aunque se dicen ateos algunos, con un buen orgasmo siempre dicen el santo nombre. Y después de suspiros y trapujos, de rodillas agradecen que son hombres. También está el orgasmo silencioso, que conocemos mucha gente. Sobre todo si tenemos un suegro celoso y está en el cuarto de enfrente. Pero tampoco hay que olvidarse del orgasmo que casi nadie habla. Hasta creen que no es de verdad, pues es veloz como una bala. Como pueden ver, no soy poeta, y a Piel Adentro no le echen la culpa. Mejor que un buen orgasmo sea su meta, y yo desde aquí les deseo que se les cumpla. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast de Desde Abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / Desde Abajo. Y nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas dan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Se han realizado muchas investigaciones con relación al orgasmo y obviamente al establecimiento de la sexualidad como un objeto de estudio. Uno de los que contribuyó fue Sigmund Freud y posteriormente Wilhelm Reich. Ellos consideraban que cuando uno no liberaba esa tensión sexual o como nosotros la conocemos, la famosa libido, esta podía causar o ser responsable de enfermedades psicológicas. Wilhelm Reich investigó la capacidad de alcanzar el orgasmo y en 1927 escribe la primera monografía sobre el tema, ¿cuál es la función del orgasmo? En este trabajo, él propuso utilizar la potencia orgásmica como un indicador para la salud mental y se basó en experiencias terapéuticas y estudios empíricos. Él tenía la idea de que muchas de las enfermedades neuróticas estaban relacionadas con vivir orgasmos incompletos o con no tener una satisfacción sexual plena. También hay un conocido reporte Master y Johnson. En este reporte se habla acerca de las fases de la respuesta sexual y yo se las voy a ir relatando poco a poquito. También está el estudio reporte Kinsey de los años 50, en donde hubo pues numerosas encuestas y estudios empíricos sobre conducta sexual en general. Se ha descubierto también por medio de otra encuesta en Alemania en el 2004 que hay diferentes tipos de orgasmos y que hay muchas mujeres y hombres que no distinguen sus tipos de orgasmos. En este caso, en las mujeres, no definen si su orgasmo es clitoriano o vaginal. Ah, sí, existen estos orgasmos, no lo sabían. Qué importante es tener conocimiento y nos ayuda muchísimo para desarrollarnos plenamente. Sigamos con los amigos podcasters. Ahora nuestro amigo La Roca del podcast La Ciudad. Ángel, muchas gracias. Te dejo la palabra. ¿Qué significa para ti el orgasmo? El orgasmo. El orgasmo es algo que raya entre lo personal a lo comunal, de difícil descripción. Y como consecuencia podemos abordarlo echando mano de distintas acepciones desde un punto de vista estrictamente biológico hasta expresiones profundamente abstractas en el arte o sencillamente como el punto de apoteosis del cachondeo. Pese a lo difícil que puede resultar encontrar la combinación perfecta de enunciados para definir un orgasmo, esta palabra es usada por muchos mexicanos. No sé si en otras latitudes lo usen también, de la misma manera. Nosotros los mexicanos lo usamos para recordar la exaltación de emociones producidas por una acción o un hecho específico. Por ejemplo, estás en un concierto, suena una rola que te prende bastante, la piel se te pone chinita, miras a tu alrededor, ves a toda esa gente brincando, efervesciente, sacudes el cuerpo, con furor gritas en el silencio adecuado, es entonces que tu voz es un acorde más de la rola. Al otro día, cuando rememoras con tus cuates, con tus amigos, el clímax emocional de tal momento único, dices: lo más orgasmeante del concierto de ayer fue cuando tocaron Azul. El orgasmo es un proceso fisiológico en que se experimenta una de las mayores actividades cerebrales. A ciencia cierta, no sé cuántas neuronas funcionen, qué sustancias químicas se generen, cuántos latidos produce. Pero por experiencia propia, me atrevo a decir que la actividad del cuerpo en todas nuestras emociones, en todos nuestros músculos, en todo, es descomunal. ¿Quién no lo ha usado para dormir bien, el desestrés o ponerle fin a la ansiedad? Todos los sentidos se despiertan. Sin embargo, en ocasiones concentramos toda nuestra psique en alcanzarlo, todo nuestro esfuerzo físico, y de alguna manera involuntaria o voluntaria, qué sé yo, contenemos toda esa sensación en un solo punto de nuestro cuerpo, cuando deberíamos dejarlo fluir como, como la vida, ese torrente que permea el universo hasta el último pelo de nuestra cabeza, hasta el más lejano extremo de los dedos de nuestros pies. Aunque el orgasmo es un momento corto, echar mano de la imaginación y jugar con los elementos a nuestro alrededor pueden hacer que ese momento se expanda, se alargue, y de esta manera demostramos que el órgano sexual primordial está en nuestro cerebro. Por ejemplo, aquellos que nos hemos masturbado frente a una imagen, tendemos a generar situaciones ficticias que motiven la excitación de nuestro cuerpo. De igual manera, cuando estamos con nuestras parejas, generamos ciertas situaciones que hacen que el momento sea más vibrante y como consecuencia el orgasmo sea apabullante. Incluso en algunas situaciones tomamos factores externos, los cuales transformamos o potenciamos de tal manera que nos ayudan a llegar a tan ansiado momento. Es decir, un rincón nocturno, la lluvia sobre nuestros cuerpos, la luz ámbar en el brillo de sus ojos claros, nuestra lengua empapada de su cálida humedad, la armónica que suena. Desafortunadamente, el orgasmo aún es fastidiado por un tabú que no permite a muchas personas explorar la única definición precisa, esa que solo se encuentra cuando uno lo experimenta. El otro día leía en el periódico que no hay mujeres ni hombres anorgásmicos, o si quieren usar el término peyorativo común a este hecho, frigidez. En verdad hay detrás muchos motivos socioculturales que van desde un mal día, la religión, culpas, prejuicios, un abuso sexual, desinformación. Punto importante. Casi todos estos factores convergen en ignorancia, es decir, la falta de información, la falta de experimentar y romper esos prejuicios, se convierte en cadenas. En este caso, cadenas que no nos permiten, o que de alguna manera generan un autodesconocimiento de nuestro cuerpo, que siente que es erótico. Mi conclusión es que el orgasmo es el final esplendoroso de una historia, de la cual debemos aprender a disfrutar, amar más la trama que el desenlace mismo. Es un concepto peculiar a cada persona, intenso, pero con alcances universales, donde el motivo central es el amor a la vida, a sentirse vivos. Yo soy La Roca, conocido por ustedes o desconocido, de algunos otros podcasts como El Rompecabezas y La Ciudad. Muchas gracias a Claudia, a Piel, por ofrecerme la oportunidad e invitarme, más que nada, motivarme a comunicarles este concepto del orgasmo que yo tengo. Y si ustedes gustan y tienen Twitter, pueden seguirme en RCK23 o buscarme en mi blog rocaponks.blogspot.com, y pues a darle duro al hacha. Hasta la próxima. Pero, ¿qué hay de las fases de la excitación sexual? Esto me pareció muy interesante porque, aunque encontré cosas relacionadas con muchos otros temas, en particular la respuesta sexual humana me pareció muy interesante. El deseo sexual como tal procede de nuestros pensamientos, de la estimulación o la postergación de impulsos sexuales. Estos pensamientos son inducidos por órganos de los sentidos, en especial la visión. La visión estimula zonas de ensoñación y fantasía en el cerebro. En mi caso podría decir que soy sumamente visual, pero también soy sumamente oral. A su vez existen conexiones con centros del control hormonal. Estos secretan especialmente testosterona y luteína. ¡Ay, qué excitante suena esto!, ¿verdad? Sin embargo, todo esto contribuye a que el placer sexual llegue, a que la libido se despierte. Por eso, en la fase del deseo o apetito sexual, es importante que las personas estén conscientes de ello, para que pues la gente esté interesada en tener alguna actividad sexual. De ahí que a lo mejor muchas mujeres no les interese, porque creo que culturalmente se nos cita que como mujeres no vemos, solo tocamos. Y creo que no es cierto. ¿O sí, chicas? Ok, la excitación es la primera fase. Esta, como mencionábamos, se puede provocar por muchos estímulos, como la visión de un cuerpo desnudo, una caricia, una mirada, un aroma, el roce con un cuerpo, la lectura de un poema, un chat por internet, etc., etc., etc. Es algo interesante notar que la cuestión de la excitación sexual, pues a veces la separan de hombres a mujeres. Durante la excitación sexual, por ejemplo, en el caso del hombre, empieza a sufrir cambios físicos. No, se transforma en un monstruo. Bueno, sí. El pene se agranda y endurece, se pone erecto. En las mujeres, la vagina se lubrica y la vulva se dilata. Esta sería la primera fase, que es la fase de excitación sexual. En la fase de meseta, la respiración se entrecorta, las pulsaciones son más altas y empieza a verse los efectos de la excitación. Hay un cierto rubor sexual, que es un enrojecimiento, que es normal. Y al final de la fase de meseta, cerca del orgasmo, es habitual tener una sensación de ya, ya, por favor, ya, ya. Así, de no poder más. Si la excitación desaparece durante la meseta y no se produce el orgasmo, creo que es algo que nos ha pasado a muchos, esto puede causar algunas molestias, entre ellas dolor de testículos. Y en las mujeres, congestión en la zona genital. Pero vayamos por partes. En los hombres, en la fase de la excitación sexual, cuando ésta llega a su máximo, todos los cambios se mantienen en su nivel más alto durante un cierto tiempo llamado, como ya vimos, meseta. En ese momento es cuando estamos como que en la sensación de placer más intensa. El varón nota que hay presión o calor en la zona de la pelvis y esta es provocada por esta excitación y físicamente porque los vasos sanguíneos pues empiezan a estrecharse, especialmente en el área de las vesículas seminales y la próstata. La tensión muscular se va a incrementar, el ritmo cardíaco también, la respiración. Ay, creo que ya estamos un poco excitados. Ok, en las mujeres, estos cambios alcanzados en la fase de excitación se van a mantener e intensificar durante un cierto tiempo, nada más. Quizá lo más significativo es que el clítoris, después de haber estado como una flor roja, moradita, rosita, se va a retraer de nuevo bajo la membrana que lo cubre, el llamado capuchón del clítoris, haciéndose más inaccesible. Poco a poco los niveles de excitación se van a incrementar hasta prepararse para la llegada del orgasmo. Es cuando los pechos crecen, las aureolas se dilatan, la vagina se expande. Ay, y aumenta la congestión vascular en los labios menores. Y los labios mayores se separan más y más. Y aquí se da el famoso rubor sexual del cual ya habíamos hablado. Y también la mujer pues incrementa tensión muscular, presión sanguínea, se acelera su ritmo cardíaco y la respiración. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Están bien? Aquí me gustaría resaltar algo bien interesante. Mucha gente relaciona la eyaculación con el orgasmo. Bueno, pueden ir acompañados, pero no son lo mismo. De hecho, hay parejas que han desarrollado pues formas de que, aunque no se produzca el orgasmo, sí se produzca el placer. Y esto se hace voluntariamente, se maneja por medio de juegos amorosos y también se logra conseguir pues una fase más larga de excitación y de placer y un orgasmo más intenso. Ya que llegamos al orgasmo propiamente, en el hombre normalmente, debido a esta tensión muscular y esta relajación que normalmente se siente en la zona anogenital, en el hombre normalmente se produciría la eyaculación y en la mujer también se puede dar. Ya hemos visto que esta es generada en el punto G y es un tipo de orgasmo líquido igual, ya que pues bueno, recordemos que el clítoris como tal es un pequeño pene. Se produce además una respuesta emocional muy variada. Bueno, hay gente que llora, hay gente que grita, hay gente que gime, hay gente que se ríe como loca. Y bueno, la respuesta es muy personal. Hay inclusive dilatación pupilar y más. Sin embargo, platicábamos, el orgasmo no solo se produce como comúnmente se creería en la vagina y en el pene. Aquí en esta cita, y que bueno, lo he experimentado, por eso te lo puedo decir que sí es así, se nos habla, por ejemplo, de tres tipos de orgasmos, tanto en hombres como en mujeres. En hombres podría ser un orgasmo peneano y en las mujeres clitoriano. Estos son producidos desde las terminaciones nerviosas del glande en el caso del hombre y en el clítoris en la mujer. Poseen la misma naturaleza evolutiva, ya que en el feto, comentábamos, estas zonas sexuales evolucionan en el hombre hacia un pene y en la mujer hacia un clítoris. Puede ser también un orgasmo prostático o vaginal. Prostático en el hombre, vaginal en la mujer. Estos se producen igual desde el glande o clítoris, aunque por sí solos pueden desarrollarse pues un tipo de placer con más o menos características diferentes, ¿no? Este tipo de orgasmo tiende a proporcionar una curva de placer distinta, más intensa y en menos tiempo, y con un mayor control. Ambos sexos pueden llegar al orgasmo sin estimular pene o clítoris, con práctica y autoconocimiento. Este también es muy interesante. Yo quisiera centrar la atención aquí. Hablo del orgasmo porque me parece algo maravilloso que nuestro cuerpo esté capacitado para sentir esta gran cantidad de placer y sentirse profundamente estimulado y realizar estas fases, estas descargas, estos contactos, esta energía que nosotros vibra. Sin embargo, considero que el orgasmo es la meta, sí, pero me gusta más el preámbulo. Y en el preámbulo nos podemos llevar sorpresas muy agradables, sorpresas de descubrir que nos pueden excitar cosas y producir unos orgasmos fabulosos sin necesidad de penetración inclusive. Les comento, se ha descubierto que hay más terminales nerviosas en el clítoris que en la vagina propiamente. Imagínense lo que sería un parto con una vagina ultra hiper archisensible. Nos moriríamos de placer. Una petite mort. Bueno, big mort yo creo en este caso. Entonces es importante centralizarnos en lo que vale la pena. El conocimiento nos va a ayudar a ampliar nuestra visión, nos va a permitir ver con normalidad temas como el orgasmo, pero también nos va a estimular a querer aprender más. Aprender es fabuloso. Aprender puede ser orgásmico. Y cuando tú te das la oportunidad de aprender y te cuidas y eres responsable y eres una persona que te amas primero tú, luego tú y al final tú, aunque son egoísta, vas a poder dar a los demás de ti. Bueno, hecha esta aclaración, me parece que el tercer orgasmo tiene más bien que ver con otras partes, ¿no? Y como se mencionaba, no es necesidad de estimular las zonas erógenas propiamente. Habrá quien le estimule y le cree un orgasmo ser excitada con una rodilla, o lamer una axila, o lamer un culo. Hay mucho, mucho, mucho, mucho por donde podríamos empezar. Ok, pero lleguemos a la fase de resolución. En esta fase, el cuerpo baja sus niveles y diríamos que vuelve a la normalidad. Hay hombres y mujeres que pueden experimentar más de un coito. El asunto es que en el hombre, cuando eyacula, pues se pierde esta situación de poder tener otro orgasmo más. Por eso mucha gente trata de alargarlo. Y en este caso se desencadena el periodo refractario. O sea, ya el pene vuelve a su posición normal, que es relajado, y él ya no se excita. Las mujeres carecemos de este periodo refractario, por eso es que podemos tener multiorgasmos. Les platicaré un poquito más adelante sobre un tema bien interesante, y que son los diferentes tipos de orgasmos. Cultivemos nuestra libido, leamos, veamos, sintamos, vivamos. Pero les voy a dejar en manos de una mujer que los va a poner. Yo creo que después vendrá esa fase. Por el momento, mantengamos la atención sexual. Bienvenida, comadre doctora Kleine, queridísima, adorada, hermosa, te amo. Gracias por estar aquí. Bienvenida. El sexo. Bendita palabra que alguien del Olimpo nos la regaló. Sexo, como tal, es solo eso. Una palabra con un olor incluido. El sexo vende. Tan caro como lo más preciado que nos queda a todos de manera individual. Pero más allá de eso, el sexo es una concha. Codiciada por todos. Buscada. Ay, a veces robada. Pocas veces otorgada. Que cuando la abres, ¡buah! ¡Voilà! Aparece la joya más preciada por la humanidad. El orgasmo. Muchos me preguntan, ¿qué es un orgasmo para ti? ¿Cómo los consigues? Aun cuando tengo la respuesta, no podrían entenderla. Sin egoísmos, es difícil describir paso a paso el detalle, la chispa, esas ganas de tocar la piel como pocas veces hayas podido disfrutarla en besos, en abrazos, en caricias, en ese momento en donde... Suspiras. Al sentirlo, crea esa sensación que solamente tú sabes cuánto lo gozas, cuánto lo tienes, cómo lo tienes y de qué maneras los tienes. Es algo tan secreto, tan tuyo, algo que solo tú podrías describir. Me daría mucha pena si un hombre me lo pregunta, porque podría decir que se ha perdido de un buen orgasmo femenino, mas tampoco sabría qué tan rico lo tienen ellos. Yo podría decir que el orgasmo es todo por cuanto buscamos en la vida. Mira, te da felicidad, placer, gusto, éxtasis, ¡ay, todo! El mundo gira alrededor del orgasmo, ¡claro que sí! Uno busca placeres trabajando, ilusionando grandes cosas, lugares exóticos. Fija tu vista en los videos. Un hombre, una mujer, romance, lujos, un beso de repente, el ambiente huele a sexo. Y bueno, un sexo muy caro porque sencillamente lo pintan como algo inalcanzable, tal como un orgasmo. Es algo tan bueno que tal vez por serlo, vienen pequeñas porciones, un perfume quizás. ¿Te imaginas una tienda donde vendan orgasmos? ¡Ay, por Dios! De todas las intensidades, de cualquier olor, color y forma, incluirían gritos gratis. O tal vez gemidos como bonos extra. Esa tienda sería lo que Bill Gates jamás hubiera podido concebir monetariamente aún en nuestro mundo virtual. Ay, por Dios, yo trabajaría de puta cogiendo como loca, nada más por ahorrar y comprar los orgasmos más exquisitos que ahí se vendieran. No quiero imaginarme. Deme uno a la medida. ¿Qué como lo siento? Déjeme ver. Ay, aquí aprieta. Sí, rico. Sí, así me gusta más. Más, sí. Y tener la sensación que vives dentro de un lujo orgásmico. ¿Quieres algo más solemne para saber cómo se consiguen? Veamos. Un cielo. Un quejido. Un sonido callado. Se oye la voz que dice, quiero más. Y suplica incitante, dame más. Una mirada y se acude pronto al toque de bello instante. Al beso exquisito y vacilante que precede al éxtasis, al trueno. A veces sollozando y otras enamorando. Quiero tu sexo para mi orgasmo. Y quiero tu orgasmo para mi sexo, y así dejar sin sentidos tu cuerpo y el mío. En fin, volviendo a la realidad, solo te puedo decir, tal vez no tengas mucho dinero, mas teniendo orgasmos, podrás gastarlos en cualquier momento. Queridos amigos, para concluir, ¿qué es un orgasmo seco? Y se van a quedar muchas cosas fuera, ¿eh? Porque este tema da para mucho, mucho, mucho más. Espero que al igual que ustedes, al igual que yo más bien, se hayan sentido sumamente identificados y deseen saber más. Búsquenle por la Wikipedia, en la internet, mucho sobre el orgasmo. Yo quería planteárselos como algo lindo, algo que se debe de buscar, pero también disfrutar. Orgasmo seco. Se nos habla que este tipo de orgasmo es el clima sexual en hombres que aún no producen eyaculaciones. Por ejemplo, los varones prepubertos, nuestros adolescentes. Estos se masturban antes de la pubertad y solo obtienen orgasmos secos, aunque alcanzan el clímax. Ellos pueden tener inclusive múltiples orgasmos, porque como comentábamos, cuando eyaculas se pierde la tensión sexual y entonces la oportunidad de un orgasmo más. Ellos no tienen periodo de refracción, bueno, o está muy reducido. Corrijo, está muy reducido, si no me van a golpear. También se habla acerca del orgasmo expandido. Este orgasmo es una experiencia sexual intensa, extensada y se describe como un orgasmo regular. Hay un rango de sensaciones que incluye orgasmos de cuerpo entero, como los descritos por el doctor Wilhelm Reich, y orgasmos que incluso duran desde minutos hasta horas. ¡Wow! ¿Qué cosa? Hay quien vive en orgasmo perpetuo. Ah, no me hablan, ¿verdad? También se nos habla de que sus características son sensaciones energéticas y contracciones de todo el cuerpo, especialmente en el abdomen, músculos interiores, manos y pies y, claro, los genitales. También se nos habla de para qué sirve el orgasmo. Esto me llamó mucho la atención. Por ejemplo, este artículo mencionaba, es un artículo que leí, me parece que es el New York Times, y mencionaba acerca de que en el hombre el orgasmo tiene un por qué ser, porque el hombre finalmente es el que planta la semilla en la mujer. En una mujer, aunque no tenga un orgasmo, se puede embarazar. ¿Sí? Y es muy interesante notar que en realidad el orgasmo femenino, pues, estos científicos dicen que es para divertirse. Así que chicas, divirtámonos, sintamos, vibremos. La otra, en esta parte hemos hablado mucho del orgasmo entre hombres y mujeres, con hombres y mujeres, o con tu pareja si es mujer, o con tu pareja si es hombre. Sin embargo, ¿qué hay del orgasmo nuestro, el que nosotras alcanzamos? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ya hemos platicado poquito de algunos juguetes sexuales, hay algunos vibradores que se centran especialmente en el clítoris. Sin embargo, yo les pido que hagan algo. Háganlo y me dicen qué tal les funcionó. Orgasmen primero a su cerebro. Eroticenlo. háganlo eyacular. Dejen que su cerebro guíe toda la acción. Tóquense en partes donde normalmente no sería excitante tocarse. Y después, cómo no, vean lo que les gusta. Si les gustan las fotos de hombres, si les excitan las fotos de mujeres, si les excita una lectura. A mí particularmente las lecturas me excitan muchísimo. Y después, ya que sientan ese calorcito vibrando en el cuerpo, ahora sí, vayamos acercándonos a esas partes. Primero conozcámonos. El orgasmo es el mayor placer que se puedan imaginar. Pero es placer porque nosotros queremos que así lo sea. Disfrútense primero y después dense la oportunidad de disfrutar a alguien más. Bésenlo, lámanlo, acarícienlo, penetrenlo, tóquenlo, disfrútenlo, gócenlo. Gócense, sin complejos ni culpas. Somos un instrumento y ese instrumento produce placer. Y si ese placer puede estar ahí en su cerebro, en el momento en que sientan que se están mojando, van por el camino apropiado. Y no es para avergonzarse. Eso es su sexualidad, su intimidad, su gozo. Amigos, pues bueno, hay mucho que decir. Yo les sugiero darle una vueltecita a la wiki, que como les comento, desde ahí tomé yo el artículo. La verdad, ya no les comenté sobre el asunto. Bueno, se los comento brevemente. El asunto del orgasmo en la música, en las bellas artes. De fondo han estado escuchando el bolero de Ravel. Espero que no les haya aburrido. A mí me encanta el bolero de Ravel. El bolero de Ravel tiene mucho que ver con el orgasmo, porque constantemente llega a un clímax. Nos va pasando por estas fases, nos va subiendo de nivel, nos va calentando hasta que llegamos a esta fase. Y otra vez bajamos. Es multiorgásmico. Espero que lo disfruten. Se los dejo para terminar el podcast. Y antes de ello, aprovechando que tenemos conexión a internet, pues queremos tener la oportunidad también de saludar a los diferentes amigos que nos hacen el favor de comentarnos y escucharnos. Citando los diferentes comentarios que han hecho en el blog, Zulyale, muchas gracias. Me da mucho gusto que te haya gustado el podcast dedicado a Andrés Cisneros de la Cruz. ¿Qué les pareció a ustedes? Gustavo Avilés, gracias por tu comentario. Cíclope, también Rogelio Dueñas, al cual pronto entrevistaremos y vamos a presentarlo por acá. Poeta, visítenlo. Muchas gracias, Rogelio. Un honor. El Cuervo, ¿cómo estamos, amigo? Hace mucho que no te veía por acá. Ricardo Miñana, muchas gracias, Ricardo. Bienvenido. Don Vito Andolina, gracias. Lilith, también. Edgama, querido amigo, nos escuchamos en el próximo podcast. Ya estamos trabajando en eso. Ulises, gracias. Pablo, muchas gracias. También Oscar Díaz, gracias por los comentarios que me envías al correo. Te agradezco en especial el último, Amo a la Poesía, un poema que definitivamente sí rompe con los esquemas de lo que yo había escrito, pero creo que es más mío, más yo, más humano. Ángel, muchas gracias, Ángel. Él tiene un podcast bien interesante, bien interesante. Se los voy a dejar en la página del blog. Recuerden que en el blog es donde dejo más información todavía y les dejo ligas. Vato y Wicamina, ¿qué pasó? Oh, no, ya no te has visto por aquí. Visítanos. A los amigos Muminena, muchas gracias, queridos Muminena. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Híjole, si olvido a alguien, perdónenme. Toda la vida ando en la distracción completa. Logan, gracias. A los diferentes amigos de los podcasts, muchas gracias. A quienes quisieron y no pudieron participar en esta ocasión, muchas gracias. Va a haber siguientes oportunidades. Y a ustedes que me escuchan, a diferentes amigos que me mandan correos, entre ellos Gioconda Carralero, poeta, ya platicaremos con ella y se las voy a presentar. Herminio Cepeda, amigo, un abrazote muy grande, muchas gracias. Guille de Buenos Aires, Guille, recibo tus correos con mucho gusto. Ángeles Bautista, ex compañerita de trabajo, bienvenida. Y pues nos quedamos, me parece que hasta aquí. Me estoy viendo de un envidioso tremendo. Muchas gracias a la gente que amablemente nos está siguiendo por Twitter. Es @pieladentro. Hay 538 seguidores. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Escúchenos, por favor. Por acá ponemos más cosas. y poco a poco vamos a ir incluyendo otras más. Ahora sí, me despido de ustedes. Escríbanos al correo espiladentro@gmail.com y yo soy Piel Adentro. Me dio gusto estar con ustedes. Hasta la próxima y disfruten sus orgasmos. Disfrútenlos, la vida es una. Ay, y el hoy no se repite. Chao. Thank you.